Vamos a leer el Apocalipsis y de los cuatro jinetes. ¿Cómo van a masacrar y matar a todos los... No, si tenés que poner a grabar. Ese lo tenés que... ¿En dónde? ¿Estás quieto? Ah, bueno, dale, dale, dale. Y para los más chiquitos, de entre... Y para los más chiquitos... Nada. Y para... Y para los más chiquitos, de entre 4 y 11 años, queremos invitarlos los días sábados a partir de las 10 de la mañana. Y para los más chiquitos, de entre 4 y 11 años, queremos invitar... ¿Queremos invitarlos? De entre 4 y 12 años, no te pierdas... 11. Pará, ¿y los de 12 años no tienen nada? ¿Los de 12? Ah, sí, de 12. De entre 7, 4 y 11 años. Del club de niños. Dale, dale, dale, dale. Y para... Y para los más chiquitos, de entre 4 y 11 años, no se pierdan, no. No se pierdan, club de niños. Y para los chiquitos, de entre 4 y 11, no se pierdan. Y para los más chiquitos, de entre 4 y 11 años, los invitamos al club de niños. ¿Tenemos el club de niños? No. Los invitamos al club de niños. Está, tenemos. Los invito. No te pierdas del club ni. No te pierdas. Dale. Este es un anuncio para los más chiquitos. Si tenés entre 4 y 11 años, no te pierdas del club de niños, en donde vamos a jugar, vamos a cantar y vamos a aprender de Jesús. No, porque me faltan los días sábados a las 10. Dale, dale. Y este. Ah. Este es un anuncio para los más chiquitos. Si tenés entre 4 y 11 años... ¿Y la edad? 11. No te lo pierdas. No, está bien, está bien. 11 años. Dale. Listo. Este es un anuncio para los más chiquitos. Dale. Este es un anuncio para los más chiquitos. Este es un anuncio para los más chiquitos. Si tenés entre 4 y 11 años, no te pierdas del club de niños. Los días sábados. El club de niños. Si te... Este es un anuncio para los más chiquitos. Si tenés entre 4 y 11 años, no te pierdas del club de niños. Los días sábados. Los días sábados. Este es un anuncio para los más chiquitos. Si tenés entre 4 y 11 años, no te pierdas del club de niños. Los días sábados, a partir de las 10 de la mañana. Vamos a jugar, vamos a cantar y vamos a aprender de Jesús. Este es, dale. Este es un anuncio para los más chiquitos. Los días... No. Listo. Este es un anuncio... Listo, listo, listo. Este es un anuncio para los más chiquitos. Si tenés entre 11... No. Este es un anuncio para los más chiquitos. Si te... Este es un anuncio para los más chiquitos. Si tenés entre 4 y 11 años, no te pierdas del club de niños. Los días sábados, a partir de las 10 de la mañana. Vamos a cantar, vamos a jugar y vamos a aprender de Jesús. Acordate. Dale. Acordate, te esperamos. Dale. Acordate, te esperamos todos los días sábados a partir de las 10 de la mañana. Trae a todos tus amiguitos. No te lo pierdas. No te lo pierdas, no. Tráelos a mí. Este es un anuncio para los más chiquitos. Este es un anuncio para los más chiquitos. Si tenés entre 4 y 11 años, te invitamos al Club de Niños. No te lo pierdas. Los días sábados, a partir de las 10 de la mañana... Este es un anuncio para los más chiquitos. Si tenés entre 4 y 11 años, no te pierdas del Club de Niños. Niños. Este es un anuncio para los más chiquitos. Si tenés entre 4 y 11 años, no te pierdas los días sábados a partir de las 10 de la mañana del Club de Niños. Sí. No te pierdas. Del Club de Niños, sí. Este es un anuncio para los más chiquitos. Si tenés entre 4 y 11 años, no te pierdas del Club de Niños. Todos los días sábados a las 10... No, todos los días sábados no. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana... Te esperamos todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Vamos a cantar, vamos a jugar y vamos a aprender de Jesús. Acordate. Vamos a cantar, vamos a jugar. Dale. Todos los días sábados... No. Te esperamos todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Acordate, vamos a cantar, vamos... Bueno. Vamos a cantar, vamos a jugar y vamos a agarrarnos. Todos los días... Te esperamos. Todos los días sábado... No. Te esperamos. Listo. No sé. Te esperamos todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Vamos a cantar, vamos a jugar y vamos a aprender de Jesús. No te olvides, los días sábados a partir de las 10 de la mañana. Invita a todos tus amiguitos. Acordate, todos los días sábados... No. Acordate, todos los sábados a las 10 de la mañana... Te esperamos todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Acordate. Acordate. Todos los sábados a las 10 de la mañana. Dale. Acordate. Todos los sábados a las 10 de la mañana. Invita a todos tus amiguitos.